15 y 11 minutos. Ahora sí, sigue lloviendo en la ciudad de Mar del Plata. Por lo menos hace el, yo te voy a decir algo, las gotitas cuando caen en el agua acumulada hacen burbujitas. Mi abuela, cuando estaba viva, decía que esos se llamaban soldaditos y que si había soldaditos con la lluvia significaba que no iba a parar de llover en lo pronto, digamos, sino que iba a llover un rato más. Conocimiento necesario. Conocimiento necesario. Totalmente. Mi abuela dice, necesario. ¿Sabes qué? Mejor te quedas adentro porque hay soldaditos afuera. Y soldaditos eran las gotas cuando caen que hacen burbujita hacia arriba. Mira, Diego Manino, que vos estás atrás de la ventana, ¿los ves? ¿Ves a los soldaditos en el agua? Se ven. Se ven los soldaditos en el agua, sabia mi abuela, por lo menos con esto. Después no sé si en el resto de las cosas, pero con esto... Pero acá la tenía clara, la tenía con temas lluvia y meteorología estaba bárbara, claro, la abuela. Pero hay algo en ese tipo de sabiduría de viejo. Sí. Me encanta. Me encanta. Bueno, traje un tema, no es la primera vez, la semana pasada hice lo mismo, Tomás López Guaita, que a mí se me puede agarrar una costumbre de traer temas y tirarlos a la mesa. Y acá lo vamos a hablar, porque yo no tengo problema con nada. No, surge lo siguiente. ¡Epa! Me están censurando acá. Ojo, ¡epa! Ojo. No, pasó así. Yo hace ya un tiempo que vengo leyendo en agenciapresentes.com. Quienes no lo hacen, yo se los recomiendo. Igual vamos a subir quizás estas investigaciones que estuvieran haciendo. Hace tiempo que vengo leyendo unas investigaciones que vienen realizando desde Agencia Presentes, que es un medio de comunicación que obviamente pone en primer lugar aquellas noticias que directamente se relacionan con el colectivo de la diversidad en todos sus aspectos. Y le vengo prestando particular atención a esta investigación, reitero, desde hace ya varios años, porque te voy a contar a vos, Tomás López, a mí me pega absolutamente de lleno en primera persona. Y se trata de las terapias de conversión. ¿Sabías vos que esto todavía sigue existiendo? No estaba tan al tanto de que actualmente funcionaban, pero sé su existencia. Bueno, a raíz de una denuncia, Santa Fe, la provincia de Santa Fe, fue la primera provincia de Argentina que se posicionó a través del Colegio de Psicólogos contra los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, que es ECOSIG, así se llaman, ¿no? Esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, ECOSIG. Bueno, es el nombre, digamos, que se le dan a las mal llamadas terapias de conversión. Agencia Presentes hizo una investigación a raíz de 4 historias en primera persona en particular y una investigación de las nuevas trampas y las máscaras que adoptan en el país y en el mundo estas prácticas, que me parecía necesario traerlo antes del 24 de marzo porque son prácticas de tortura también. Se camuflan un poco en nuevas estrategias para reclutar personas, por ejemplo, a través de las redes sociales de las instituciones, como en consejerías de vida, coaching de espiritualidad. Bueno, Santa Fe es la primer provincia de Argentina donde se instaló la conversación pública y profesional sobre este tema. Esto pasó en el año 2022, a partir de la denuncia de una joven a un profesional de la psicología por forzarlo a cambiar su orientación sexual. En este caso, el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Psicólogos de la provincia de Santa Fe se pronunció y dijo que los ECOSIG equivalían a prácticas de tortura. Le puso nombre. Bueno, también se conocen como campamentos educativos, campamentos de los cuales yo he participado. Por eso digo que es muy tremendo y de verdad lo empecé a seguir allá en el 2022 cuando empezaron las investigaciones, porque yo tengo recuerdos en primera persona. ¿Acá en la ciudad de Mar del Plata? No. Los campamentos eran en Máximo Paz. Yo, en ese momento, estaba viviendo en Buenos Aires. Mi infancia es en Buenos Aires. Pero esto, que no llega nunca a la justicia, está instalado en nuestro país, solo que en algunos lugares quizás tiene mayor visibilidad que en otros. Bueno, pueden ser campamentos educativos, pueden ser grupos de autoayuda, tratamientos psicológicos. o encontrar nombres diversos, ¿no? Esas son solo algunas de las tantas tácticas de los grupos religiosos conservadores para perseguir a las personas gays, a las lesbianas, a los trans, a los travestis, ahora en este siglo, en la actualidad, todavía en el 2024. Y aunque en cada territorio adoptan las particularidades propias del territorio, tienen ciertos patrones en común que se replican en todo el mundo. Quizás acá en Argentina no estamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar, que es lo que decíamos recién, sobre estas terapias de conversión. Pero en realidad no es una novedad, todo lo contrario. Por darles un ejemplo, en México, una persona de cada 10 del colectivo de la diversidad fueron obligados por sus padres a acudir a un psicólogo o a una autoridad religiosa con el fin de corregirle. Una de cada 10 es muchísimo. En números absolutos representan 318.791 personas de la diversidad sexual que fueron reprimidas de esta manera, por lo menos en México, que es donde hay un registro de esto. Sí, y que son capaces de relevar, digo, cuántos también quedan en el silencio por el miedo, el recuerdo también de sufrir tortura por parte de estos grupos que generan un trauma directamente. Es tremendo, es absolutamente tremendo. Son distintos grupos religiosos en todo el mundo que siguen ofreciendo estas terapias para curar a las personas con orientaciones sexuales o identidades sexuales diversas. Y aunque no se trata exclusivamente de cultos, tienen mecanismos básicos, que son los mecanismos que se utilizan desde hace décadas, y pueden adoptar rasgos singulares y camuflarse de una manera muy sutil. Explotar la culpa y prometer un falso bienestar suelen ser los primeros pasos para poder captar a la persona y a quienes atraviesan algún tipo de momento de afirmación de su propia identidad, o que están en alguna búsqueda de respuesta, o que están en alguna necesidad de acompañamiento, porque obviamente seguimos dentro del colectivo de la diversidad sintiendo exclusión primeramente por parte de nuestras familias. En esa búsqueda de algún tipo de acompañamiento es donde aparecen estos perversos. ¿Cuáles son las tácticas de captación en redes sociales y en estos espacios virtuales? Bueno, la clave de estos mecanismos es que se reproducen en los espacios de captación, en las redes y en las web de distintas organizaciones internacionales que tienen sede en Argentina. Y es casi siempre la misma consigna, un supuesto planteo amoroso que acompaña a alguien que quizás por, y abro comillas, sufrimiento de su infancia, perdió el camino y perdió el rumbo, ¿no? Esa es un poco la línea, como si se pudiese explicar, ¿no? Para esto ofrecen testimonios de personas que fueron recuperadas, entre comillas, y ponen a disposición materiales de estudio y de investigación. O sea, tienen una teoría, tienen material de estudio, años de acumulación de información, que obviamente no se basan en nada, ¿no? Pero lo tienen y lo acumulan, y después con esto llegan a querer cubrir estos huecos que se le generan a las personas en su propio reconocimiento, ¿no? En el propio reconocimiento identitario de cada uno y de cada una en los momentos de vulnerabilidad, cuando estamos solos y solas, cuando nos estamos cuestionando qué carajo es lo que nos está pasando y si eso que nos está pasando es lo responsable de quizás dejarnos lejos de todo. También las redes sociales se convirtieron en una herramienta de acercamiento utilizada mucho por estos sectores para convocar a quienes están conflictuados o no tienen espacio de contención real. A mí particularmente, no sé si a ustedes, si a vos, Tommy, te llegó y demás, a mí me han llegado reels en Instagram, quizás, obviamente, funciona a través de mi algoritmo, pero a mí me han llegado reels en Instagram donde ¿que te dicen que estás confundida? Donde todavía abrazan y dicen que para lo que necesites ellos están, que si te sentís confundida están, ¿no? Como todo esto existe ahora, gente, de 2024. Estamos hablando de algo sumamente actual, que sigue utilizando discursos de 1800, pero que en la actualidad siguen funcionando, lo cual es absolutamente más perverso. Porque totalmente sigue terrible. Funcionando el mismo discurso. En Instagram hay un grupo que se llama Juventud Evangélica Bautista Nacional, que convocó hace unas semanas atrás a un encuentro por Zoom que se va a llevar adelante en 3 meses más o menos, bajo el título Conflicto de Identidad, Atracción Sexual Indeseada al Mismo Sexo. Así se llama el encuentro. Disertarán Gustavo Schneir, Diego Zawán y Mauricio Moen. En tanto, en Facebook figura el Ministerio Restauración de Argentina, el cual publicó un video sobre atracción al mismo sexo, una mirada bíblica y compasiva, que a los pocos días fue eliminada la publicación de YouTube, pero que en la web de la organización están los testimonios de personas que fueron supuestamente recuperadas y que se puede acceder a este curso online que se llama Programa de Estudio Ministerial para todas aquellas personas interesadas en el tema de la restauración emocional, racional y sexual. Es tremendo, digo, es muy absolutamente tremendo. Dentro de esos módulos de estudio bíblico, hay uno de estos módulos, que es el módulo número 7, que indica qué hacer cuando alguien a quien vos amás es homosexual. O cuando alguien que amás ora por vos o por algún ser querido que es homosexual. También te proponen estos insumos de estudio. Proponen como ejes, por ejemplo, uno de los puntos, esto es muy tremendo, escucha esto. ¿Cómo interactuar con un ser querido homosexual? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo será, no? Comprendiendo la homosexualidad y el lesbianismo. ¿Cómo la iglesia puede responder a los que están quebrados? Esa es una respuesta. Una pregunta, perdón, que hacen en estos módulos. ¿Cómo la iglesia puede responder a quienes están quebrados? Bueno, estos son solo algunos de los ejemplos. Hay un montón más. Me imagino. Hay un montón más. Y son parte, como dijimos recién, ¿no?, de estrategias muy antiguas de estas religiones o de estos cultos, vehiculizadas hoy, quizás por los recursos tecnológicos más actuales, pero que en realidad sustentan las mismas violencias hacia el colectivo de la diversidad, violencias que desde siempre sufrimos y que están aplicadas desde hace décadas. Sí, y aunque parezca que no, totalmente invisibilizadas. Absolutamente. Porque esto es una realidad que sucede actualmente en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo, y mucho no se conoce. De hecho, mismo dentro de la comunidad, a veces desconocemos estas prácticas a las que se someten a los nuestros y las nuestras. Totalmente de acuerdo. Son tácticas, de alguna manera, que acompañan un trabajo en territorio, facilitado quizás por adeptos que circulan en todos los estratos sociales y que logran un menor o un mayor impacto acorde a la formación que tengan y a la vulnerabilidad de las víctimas con las que se crucen. Porque esto también depende de la situación en la que la persona se encuentra en su propio proceso de identidad, en su propio proceso de reconocimiento, en su propio proceso familiar, en su ruptura, en el quedarse solas. Cuando nos quedamos solos, indefectiblemente cualquier brazo va a ser bienvenido. No importa que sea el brazo que nos va a terminar de hundir. Cualquier brazo es bienvenido. Algunas organizaciones operan particularmente en algunos barrios populares de distintas ciudades con iglesias que están montadas en pequeños inmuebles o hasta en algunas, en las propias casas de vecinas y de vecinos. Hay otras que construyen redes internacionales de trabajo y anclajes, como por ejemplo la iglesia Aguas Vivas, iglesia que yo conocí. La iglesia Aguas Vivas, tremenda. Una iglesia pentecostal con muchísima llegada y muchísima alianza estratégica con otras iglesias muy grandes que tienen, aparte, convenios con institutos, espacios o iglesias internacionales. Y que están afiliados al movimiento religioso estadounidense que se llama Desert Stream. Bueno, este cobró popularidad en la Argentina en el año 2012 tras convocar a un seminario de 3 días en la ciudad de Paraná, donde se prometía sanar las vidas quebrantadas y la homosexualidad indeseada. Después podemos problematizar sobre la homosexualidad indeseada. Indeseada. ¿En algún momento es deseada la homosexualidad? Digo. Entonces desea la orientación. ¿En algún momento llega por deseo propio? ¿Sabes que te van a hacer puto yo ahora para que me hagan la vida imposible un rato? Me parece que hoy tengo ganas. Tengo unas ganas. Me muero de ganas por ser puto. Tengo unas ganas que mi familia no me hable más. Tengo unas ganas de que me dejen sola. Que me guste la poronga, pero no me gusta. Pero no me gusta, qué lástima que me da, che. ¿Por qué no me gusta la poronga? Bueno, hoy en la Argentina... Hoy, actualidad 2024, estamos hablando de algo absolutamente reciente. Esta última parte de la investigación fue realizada en febrero, o sea, es menos de un mes, tiene 20 días. Hoy en la Argentina se encuentra operativa una de las organizaciones mencionadas con anterioridad, que es el Ministerio de Restauración, que está en la ciudad de Córdoba. Fue fundada y liderada por Mauricio Montión, y también nombrado en párrafos anteriores, que bueno, es lo que decíamos, este Montión es uno de los líderes o responsables de uno de los movimientos más grandes a nivel internacional. Y en realidad está asociado o vinculado con este movimiento de Aguas Vivas, que dijimos recién, de la Iglesia Pentecostal. En su presentación, Mauricio describe cómo llegó a conocer a la organización internacional a través de una psicóloga cristiana en Buenos Aires que había traído los libros y los CDs desde Estados Unidos. A partir de ese contacto que él tuvo, bueno, viajó a Estados Unidos en 1998 y 2 años después abrió su propia organización en la ciudad de Córdoba. El Ministerio de Restauración no solo está activo en su página web y en sus redes, sino que continúa con una agenda completa, completa de retiros espirituales, seminarios, encuentros virtuales, encuentros presenciales. Incluso organizan también en otros lugares, por ejemplo en Chile, donde funcionaba en modo virtual con una web similar de la que funciona hoy, pero que no está más en línea. Bueno, los ofrecimientos para ese país hoy los hacen desde la misma página que Argentina. Funciona más la de Argentina. Por ejemplo, convocan un retiro de estas características para mayo del 2024. Esta situación se da más allá de que en el territorio chileno hubo cambios legislativos en los últimos 2 años. En 2022 se aprobó la ley sobre el reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de la salud mental, la cual prohíbe estas terapias reparativas de la orientación sexual o la identidad de género, por lo cual por eso es que lo hacen acá. El Ministerio de Restauración opera en actividades con la Fundación y el Ministerio Internacional Evangelístico Siloe como organizadora. Al buscar la organización en internet, lo que aparece en primer lugar es la Radio Siloe, que funciona ahí en el barrio de Villa Unión, en la capital cordobesa. Y se ubica ahí en la zona del río Yuspe y Atilio Cataño, en la ciudad de Córdoba, que es el domicilio utilizado por la organización que lidera Montión para dictar los seminarios. Bueno, la expresión terapia de conversión se utiliza como un término medio paraguas para referirse de manera genérica a los diversos métodos o a las intervenciones de carácter más pseudomédicas, digamos, o pseudo-psicoterapéuticas y religiosas que consideran que las orientaciones sexuales e identidades de género no normativas pueden corregirse o curarse y que en muchos casos los primeros en promover esto son los familiares más directos. Yo creo que eso es un poco, dentro de todo lo terrible de esta situación, más allá, ¿no?, también de la tortura a la que te someten, es que sea tu propia familia la que en un primer momento te condena a ese lugar, ¿no?, a ese lugar de tortura, a ese lugar de marginación. Algo que sucede mucho, y creo que cualquiera de nosotros que somos parte de la comunidad conocemos amigues, o la amiga, una amiga, la traba que te cruzas en la noche y demás, que fueron expulsados de su casa, que fue la familia la primer entorno, ese lugar donde uno se tiene que sentir contenido, donde se rompe un poco ese esquema de cuidar al que es como uno, ¿no?, al propio linaje. Y la condición termina siendo, bueno, para que yo te pueda amar, vos tenés que hacer esto. Que es un poco la condición para sostenerlo. Sí, y es un primer dolor muy fuerte, porque el lugar donde más te tenés que sentir seguro, esa primera esfera en la que te encontrás con el mundo social y en la comunidad, que es tu familia, de repente te deja de lado, y no solamente te deja de lado, sino que te condena a una serie de torturas y de exclusión muy fuerte, realmente creo que es un dolor que gran parte de nuestra comunidad tiene y de la que muy poco se habla también. Muy poco se habla, hay mucho para decir, pero muy poco se sabe. Es importante subrayar que los ECOSIG no tienen que entenderse como un sinónimo de tratamiento o como una terapia para curar ningún tipo de enfermedad, porque las orientaciones sexuales y las identidades de género no normativas no son una patología, gente. Esto se habló hace muchísimos años y salió, ¿no?, de la nomenclatura de las enfermedades dentro del ámbito de la salud mental. Ni las orientaciones sexuales ni las identidades de género son una apatía que necesiten ser curadas. Por lo tanto, no hay nada, absolutamente nada, que deba ser corregido, nada que deba ser curado, nada que tenga que ser cambiado. Pero, ¿sabes qué? Hay solo 8 países en todo el mundo que prohíben de manera explícita este tipo de terapias de conversión. Solo en 8 países en todo el mundo esto está puesto en palabras y están prohibidas. En el resto pasan disfrazadas de terapias amorosas o de encuentros religiosos o de campamentos disimulados con finalidad, con una finalidad, ¿no?, con una búsqueda realmente muy tortuosa y muy oscura. En el año 2020, Ilga Mundo, un espacio que realiza investigaciones a nivel mundial en esta línea, presentó un informe internacional acerca de las mal llamadas terapias de conversión. Quien estuvo al frente de esta investigación fue Lucas Mendoz, abogado, docente e investigador especializado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Diversidad Sexual y de Género. Y en cuanto al marco legal que permitiría abordar la problemática con un foco más exacto, Mendoz lo que dijo es que en los países donde más se ha avanzado, se ha impulsado o se han impulsado iniciativas muy puntuales, donde hay una ley que prohíbe las terapias de conversión. En otros países, por ejemplo, como en Argentina, donde hay una ley de salud mental, lo que se considera es que estamos a un paso a mitad del camino. Todavía nos queda un camino larguísimo por recorrer. En mi caso particularmente, cuando leo esto por primera vez, asistí a varias a modo de campamento. Hoy no las recuerdo tortuosamente, pero sí lo eran. No las recuerdo tortuosamente, pues mi infancia fue toda dentro de una iglesia. Pero es increíble cómo estos sucesos se sostienen, se mantienen en secreto, con miles de testigos mirando lo que pasa y nadie pudiendo levantar la voz, nadie pudiendo decir que esto está mal y todos siendo cómplices de algo que sucede en muchos casos con niños, con niñas y con adolescentes, como fue en mi caso. Pero en muchos otros casos también, porque, digo, hay un montón. Y la verdad es que todavía nos quedan muchísimas otras voces por escuchar. Yo les recomiendo que si quieren saber más, que si quieren leer toda la investigación, que es larguísima y que tiene más de un solo de una sola nota, en realidad tiene como varias instancias este proceso investigativo que llevaron adelante de Agencia Presentes, que entre en www.agenciapresentes.com y ahí lo van a poder encontrar. Y la verdad es que yo se los recomiendo, vale la pena conocer otros mundos que suceden también dentro del mismo mundo en el que convivimos todos y todas.